Muchacha, dile a tu mamá que eso no lo vuelva a hacer. Muchacha, dile a tu mamá que eso no lo vuelva a hacer. La mujer es para el hombre y el hombre para la mujer. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Yo te iba a dar la casita, los muebles y otras cositas. Yo te iba a dar la casita, los muebles y otras cositas. Pero lo supo tu mamá y nos agarró la pista. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Yo creo que en esa jugada yo solamente perdí. Yo creo que en esa jugada yo solamente perdí. Porque yo también llevaba una cosita para ti. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Tú me ibas a dar los muebles y también una casa. Tú me ibas a dar los muebles y también una casa. Pero se me dio mi mamá y no hizo la maldad. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. La casa era lo mejor de lo que yo te iba a dar. La casa era lo mejor de lo que yo te iba a dar. Pero todo fracasó por culpa de tu mamá. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Tanto lucha yo contigo pa' venir a quedar en nada. Tanto lucha yo contigo pa' venir a quedar en nada. Ya venías en el camino y te devuelves con tu mamá. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. La noche que me llevaste solo fue por no dejar. La noche que me llevaste solo fue por no dejar. Porque me alcanzó mi mamá y no hubo tiempo para nada. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Yo quise tanta maroma para poderme escapar. Yo quise tanta maroma para poderme escapar. Y me quita la paloma de las garras el gavilán. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. ¿Y tú? De lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Ay, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Ay, mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. De lo que te perdiste, de lo que te perdiste. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. De lo que te perdiste, de lo que te perdiste. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Mira, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Mamacita, de lo que te perdiste, mira, de lo que te perdiste. Ay, papi, de lo que te perdiste, hijo, de lo que te perdiste. Ay, de lo que te perdiste, mami, de lo que te perdiste.